¿Cómo te enteraste que había una actividad que podían bailar madres e hijos? Pues yo hace años que estoy suscrita al boletín del Mercat de las Flors, que es una institución en Barcelona que se dedica básicamente a programar danza contemporánea y actividades similares, artes del movimiento, que le dicen y que nos gusta. Y en uno de los boletines hablaban de una serie de actividades que tienen por nombre Danza en Familia. El año pasado lo intenté, me quedé sin plaza porque tiene bastante demanda y este año lo conseguí y fue una experiencia fantástica. Estuvimos con un coreógrafo de aquí de Barcelona, Jordi Cortés, y fue todo divertido, nos pasamos súper bien, 3 horas que se nos pasaron volando, agotadoras, pero muy interesante y así me enteré, a través del boletín del Mercat de las Flors. Muy bien. ¿Te gusta bailar? Sí, y me gusta ver bailar. ¿Y a tu hija también le gusta? Le gusta bailar, le gusta ver bailar, pero yo creo que le gusta más a ella bailar y hace sus coreografías con diferentes tipos de música. O sea, la respuesta es sí, nos gusta bailar. ¿Y a tu hija crees que le gustó bailar contigo? Yo diría que sí, porque ese día, esas 3 horas fue una actitud muy proactiva, muy participativa todo el tiempo, preguntando lo que no entendía que decía el coreógrafo, y de allí ya salió una pequeña coreografía ese día con, creo que éramos 12 familias que no nos conocíamos de nada, y a posteriori hablaba de la experiencia y cuándo volveremos con el Jordi Cortés y cuándo haremos más. Oh, qué bien. Y a raíz de ahí, pues bueno, nos inscribimos en otra actividad que era como una actividad y acabó siendo un espectáculo real, y la verdad es que yo creo que sí, que disfrutó mucho la experiencia. Acabó siendo un espectáculo real, a ver, explica eso. Acabó siendo un espectáculo que fue el que abrió la temporada del Mercat de las Flors, que se llamaba Cruillas, que se estrenó el 29 de septiembre, se representó 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, y que era un espectáculo multicultural, multidisciplinar, que la gracia era que el coreógrafo sí era profesional, era Luca Silvestrini, pero todos los demás éramos personas anónimas que no teníamos ninguna experiencia como bailarines, y fue muy bonito. Muy bien. ¿Y te gustaría que en la vida real se hiciesen clases de baile para madres e hijos? Pues sí, porque creo que igual que se hace en otro tipo de actividades, sea extraescolares, a través de los centros cívicos o de otro tipo de instituciones privadas, estaría muy bien porque sería hacer alguna actividad con otro tipo de lenguaje. Con nuestros hijos ya hablamos, ya nos tocamos, ya nos reímos, pero el lenguaje musical por una parte y el lenguaje del cuerpo por otra para crear algo ya de por sí con una cierta estética, con una intencionalidad y además con un vínculo emocional que lo estás haciendo con tus hijos, pues creo que sí, que se debería fomentar, publicitar, o sea, primero que hubiera más, publicitarlas y que fueran accesibles por precio y por horarios y bueno, que hubiera más oferta, entonces sería más fácil. Sí. Muy bien. ¿Y repetirías la experiencia que me has dicho antes de bailar con tu hija y en público? Sí, hombre, como profesionales no, porque es duro, ¿eh? O sea, los que os dedicáis o los que se dedican a la danza o al baile, el ballet, cualquier, el teatro, cualquier es igual. 2 minutos de representación en público en un escenario son 2 semanas de ensayos, pero fue precioso. Y no solo la hora y cuarto, hora y media que duraba la representación, o nosotros que eran 20 minutos, sino todo el proceso creativo del coreógrafo, de los ayudantes, de nosotros, de la reacción del público. De hecho, teníamos mono después, nos hablábamos las familias por electrónico y WhatsApp y estas nuevas tecnologías que nos ayudan y teníamos todos mucho mono. Y los niños, cuando vamos al Mercat, cuando vamos al Mercat, era muy bonito. Fue muy, sí, repetiría sin dudar. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias. A ti. Que tengas mucha suerte.